Yo te miro, mujer, mujer que hecha poesía se distingue entre valles y altitudes. Ella establece una distinción entre amores y amores. Ella establece una distinción entre fuerza y ternura. Yo te miro, mujer, con enojos, con alegrías, con lo que eres. Yo te miro, mujer, con tu silueta sutil, con tu silueta mujer, con tu silueta éxtasis. Mujer que hecha poesía se distingue entre belleza y belleza. Mujer que hecha poesía soporta el dolor más dolor por dejar ver a su hijo, la luz del mundo. Trazos de toda entrega, trazos de excitación total, trazos de amor en armonía. Mujer, ojos de cualquier color. Mujer, son las ventanas de su alma. Mujer, las lágrimas son su expresión. Mujer que hecha poesía se distingue entre valles y altitudes. Ella establece una distinción entre amores y amores. Ella establece una distinción entre fuerza y ternura. Yo te miro, mujer, con enojos, con alegrías, con lo que eres. Yo te miro, mujer, yo te miro.